mismo era verdad, aun cuando yo no creyera, it turned my head upside down. Puso mi cabeza de patas para arriba. So I hope some of you had your heads turned upside down yesterday and didn't sleep last night. Así que espero que para algunos de ustedes haya pasado eso mismo y no hayan podido dormir anoche. And if it didn't happen, y si no pasó, last night, I hope anoche, some of you will have a question or a statement that strikes you today and you won't sleep tonight. Espero que tengan alguna declaración o alguna pregunta que les haga esto mismo esta noche. The subject of the seminar is life work. El tema del seminario es vida, trabajo y vocación. And we're meeting together for a few hours. Y estamos juntos por un par de horas. Normally, if I was teaching this, we'd take a whole week. Normalmente, si yo estuviera enseñando esto, me tomaría toda una semana. And the week's worth of material is found here in this book. Y el material estaría en este libro. Se encuentra en este libro. I think they're sold out. Creo que ya los vendieron todos. But I've been told they're going to try and get some more, so. Pero me comentaron al principio que iban a tratar de conseguir más. What we want to look at today, lo que queremos ver hoy, is the concept of the gates of the city. Es el concepto de las puertas de la ciudad. The church, la iglesia, is not a building. No es un edificio. We think of the church as a building. Pensamos en la iglesia como un edificio. We think this building is the church. Pensamos que este edificio es la iglesia. And the language that we use reinforces that. Y el lenguaje que usamos enfatiza en eso. We say we're going to go to church on Sunday morning at 9:00. Decimos vamos a ir a la iglesia el domingo en la mañana a las 9:00. Or we're going to go to church on Wednesday night at 6:00. O vamos a ir a la iglesia el miércoles en la tarde a las 6:00. When we use that language, cuando usamos ese lenguaje, what is the church? ¿Qué es la iglesia? It's a building. Es un edificio. It's a place es to un lugar go to. Para ir al cual vamos. But do we find this concept in the scriptures? ¿Pero encontramos este concepto en las escrituras? When we read the New Testament, cuando leemos el Nuevo Testamento, what is the church? ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué? Las personas, the people. The people, exactly. Exactamente, las personas. It's the body of Christ. Es el cuerpo de Cristo. It's the community of believers. Es la comunidad de creyentes. It's the priesthood of believers. Es el priesthood of believers. Es el sacerdocio de los creyentes. It's the bride of Christ. Es la novia de Cristo. All the times that the church is being described in the New Testament, it's the people. Todas las formas en que la iglesia es referida en el Nuevo Testamento es acerca de las personas. So we need to begin to rethink. Entonces tenemos que comenzar a repensar how we speak about the church and how we think about the cómo hablamos de la iglesia y cómo actuamos respecto de la iglesia. The church can be seen as without walls. La iglesia puede ser pensada como un lugar sin muros. Eliminate the walls. Eliminar los muros. And what do you have left? ¿Y qué es lo que te queda? The church. La iglesia. You are the church. Ustedes son la iglesia. And the beginning of this occurred, as we saw last night, with Martin Luther. I think you have to push it to that. Yeah. Ayer empezamos a hablar sobre Martín Lutero. When Luther changed the paradigm, cuando Lutero cambió el paradigma, of salvation by good works, de la salvación por obras, por buenas obras, to salvation by faith, por la salvación por fe, he changed the concept of work, él cambió el concepto de trabajo, from a two-tiered concept, de un concepto de dos términos. You have those people that do spiritual work that are higher, tienes personas que hacen trabajo espiritual, and people that do regular work, secular work is lower. Y personas que están en un nivel inferior que hacen trabajo secular. The Reformation put both groups of people into one group. La reforma lo que hizo fue juntar esos dos grupos en un solo grupo. And what the Reformation said, y lo que la reforma hizo, is that each Christian, es que cada cristiano, stands before God by faith alone, se para ante el Señor solo por fe, and each Christian, y cada cristiano, has a calling. Tiene un llamado. It's not just pastors that have callings. No se trata solo que los pastores tengan un llamado. An artist has a calling. Un artista también tiene un llamado. A filmmaker has a calling. Un dramaturgo, una persona que hace películas también tiene un llamado. Somebody who works for a fire department. Alguien que trabaja para el departamento de bomberos también podría tener They un llamado. They can be called to be a first responder, to be a fireman. Ellos han sido llamados en este caso para ser un bombero. Each of us is unique. Cada uno de ellos es único. Made unique. Han sido hechos únicos. By the God of creation. Por el Dios de la creación. To function. Para funcionar. In a unique way. En una manera única. For the sake of the kingdom of God. Para el propósito del reino de Dios. Now let's look at John 17, 15 through 19. Veamos Juan 17, del 15 al 19. Pero si lo pueden cambiar hasta que lleguemos la siguiente, por favor. Yeah, there we are. We'll try to figure out. Okay. Yeah, well, they can do it from back there. Sí, yes. So. Ustedes lo pueden hacer desde allá y ya yo les voy diciendo. ¿Por qué no? ¿Está funcionando? If they can get it. Era yo el problema. Ya. Yeah. Ahí está. I was the problem. Oh, you were the problem. Yes. Okay. Well, I'm glad you're solved. Okay. Era yo el problema y se alegra de que ya esté solucionada. Shall we read? Yes, would you read that? La oración de Jesús. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Notice first of all what Jesus does not pray. Notemos primero lo que Jesús no está orando. He says, "My prayer is not that you take them out of the world." Él dice, "Mi oración no es que tú los saques del mundo." Jesus could have prayed anything. He was God. Jesús podría haber orado cualquier cosa. Él es Dios. And he could have prayed, Father. Y él podría haber orado, Dios Padre. Take them out of the world. Sácalos del mundo. Take them into a safe space. Tómalos y ponlos en un lugar seguro, un espacio seguro. But he didn't pray that. Pero él no oró de esa manera. Why? ¿Por qué? Because he wants his church to be in the world. Porque él quiere que su iglesia esté en el mundo. Jesus himself, Jesús mismo, went into the world. Vino al mundo. He left heaven. Él dejó el cielo. He left eternity. Él dejó la eternidad. He left the glory. Dejó la gloria. He left the perfect sinless environment of the heaven, of heaven. Dejó el ambiente sin pecado y perfecto del cielo. And entered this world. Y entró a este mundo. A world of time. Un mundo de tiempo. A world of limitation. Un mundo de limitaciones. A world of sin. Un mundo de pecado. And corruption and injustice. Y corrupción e injusticia. The word was made flesh and dwelt among us. Él se hizo carne y comenzó a habitar entre nosotros. And what Jesus wanted for his people, y lo que él, Jesús quiso para su pueblo, he wanted them, us, él quería para ellos, to para be nosotros, his body. Pasar a ser su cuerpo. Because he wants to be, porque él quiere ser incarnate, encarnado in the world, en el mundo, through his people. A través de su pueblo. So, Father, I pray, don't take them out of the world. Entonces, Padre, yo oro que no los saques del mundo. But protect them from the evil one. Pero protégelos del maligno, de lo malo. Now, as the church reads this prayer, entonces cuando la iglesia lee esta oración, there are several interpretations of it. Hay muchas interpretaciones sobre esto. Some Christians read this. Algunos cristianos leen esto. And see that what God wants. Y ven que lo que Dios quiere. Is for us to be sanctified. Es que seamos santificados. To be a holy people. Que seamos personas santas. Well, how can we be a holy people in an unholy world? ¿Cómo podemos ser personas santas en un mundo no santo? So obviously, if we're going to be a holy people, we need to get out of the world. Claramente, si necesitamos ser gente santa, necesitamos salir del mundo. And many Christians, y muchos cristianos, probably most Christians today, probablemente la mayoría de los cristianos hoy, think that the object of the church, piensan que el objetivo de la iglesia, is to get people out of the world into a building. Es sacar gente del mundo e introducirla a un edificio. And we create programs, y creamos programas, that attract people, que atraen a gente, to come out of the world into building. Para que salgan del mundo y entren a un edificio. And when we do this, y cuando hacemos esto, we disengage from the world. Nos desconectamos del mundo. We abandoned the culture. Abandonamos la cultura. Then there are other Christians. Ahora hay otros cristianos. These are the syncretic church. Esta es la iglesia del sincretismo, sincrética. They are conformed to the world. Ellos se han conformado al mundo. They read this passage. Ellos leen este pasaje. They say, "Well, Jesus wants us to be in the world." Dice, bueno, Dios quiere, Jesús quiere que estemos en el mundo. So they go into the world. Entonces ellos van al mundo. But they become like the world. Pero ellos pasan a ser como el mundo. They are indistinguishable. No es posible distinguirlos del mundo. Now today, hoy, many churches, muchas iglesias, have it absolutely backwards. Han ido hacia atrás. They are monastic. Son monásticas. In that they take people out of the world. Entonces cuando sacan a la gente del mundo, but they are conformed to the world. Son monásticas, pero a la vez se han conformado al mundo. Or to put it differently, o para ponerlo de manera diferente, they are physically separated from the world. Están físicamente separadas del mundo. But metaphysically or ideologically, they are conformed to the world. Pero metafísicamente o ideológicamente están conformados al mundo. Why? ¿Por qué? Because we go to state schools. Porque vamos a colegios estatales. And we go to atheistic universities. Y vamos a universidades ateas. And we watch movies. Y vemos películas. That are atheistic. Que son ateas. In their framework. En su marco. Su marco es ateo. More movies now are becoming postmodern. O la mayoría de las películas hoy en día están pasando a ser postmodernas. So we may be in a building, entonces quizás podemos estar en un edificio, but what's in our minds? Pero ¿qué es lo que está en nuestra mente? The world is in our minds. El mundo está en nuestra mente. So we have it absolutely backwards. Entonces no hemos dado vuelta. We didn't talk about this yesterday. No hablamos de esto ayer. But the task of the church, pero la tarea de la iglesia, is to disciple nations. Es discipular naciones. We are to bring the kingdom of God, debemos traer el reino de Dios, and the culture of the kingdom of God, y la cultura del reino de Dios, into our communities. A nuestras comunidades. That's why we're here. Esa es la razón por la cual estamos acá. But if the church isn't actively discipling the nation, pero si la iglesia no está activamente discipulando las naciones, the nation will disciple the church. Las naciones serán las que discipulen a la iglesia. hopefully that's an aha for some of you. Espero que eso sea un aha para alguno de ustedes. If the church is not discipling the nation will disciple the church. Si la iglesia no está discipulando a las naciones, serán las naciones las que discipulen a la iglesia. We are to be discipling our nations. Nosotros debemos discipular nuestras naciones. And this is what Jesus is praying about. Y de esto es lo que Jesús está orando. We are to be a kingdom church. Debemos ser la iglesia del reino. We are to be reformers. Debemos ser reformadores. Our culture. Debemos estar reformando nuestra cultura. And our nations. Y nuestras naciones. We are to impact the world. Debemos impactar al mundo. And to do that, y para hacer eso, we must be in the world, debemos estar en el mundo, but not of the world. Pero no ser del mundo. This is exactly the opposite of where most churches are today. Esto es exactamente lo opuesto de donde están la mayoría de las iglesias hoy. We are out of the world, estamos fuera del mundo, and the world is in our mind, y el mundo está en nuestra mente. That's the exact opposite of what Jesus is praying for. Eso es exactamente lo opuesto de lo que Jesús está orando. The church is not a building. La iglesia no es un edificio. The church is a people. La iglesia son las personas. And God wants his people, y Dios quiere que sus personas, in the world, su pueblo en el mundo, but not with the world's mentality. Pero no con la mentalidad del mundo. We are to have the mentality of the kingdom of God. Debemos tener la mentalidad del reino de Dios. We are to be the agents of our king. Debemos ser los agentes de nuestro rey in our society. En nuestra sociedad. And to do that, we need to rethink how we see the church. Y para hacer eso necesitamos repensar cómo vemos la iglesia. This is the church. Esta es la iglesia. Notice the cross at the center. ¿Pueden notar la cruz en el centro? And you see four arrows are pointing inwards. Y ven que cuatro flechas están apuntando hacia adentro. This is the church gathered. Esta es la reunión de la iglesia. And the church may gather in a building like this. Y la iglesia se puede reunir en un edificio como este. But the church is the people that are gathered. The church is not the building. Pero la iglesia es las personas que se reúnen, no es el edificio. A church may meet in a home. Una iglesia puede estar en un hogar. The house isn't the church. The people that meet there are the church. La casa es la iglesia para la gente que se reúne en ese lugar. I had the privilege of being well north in Thailand one time. Tuve el privilegio de estar en el norte de Tailandia. And I had a time of worship with three Christian families. Y tuve el tiempo de un tiempo de adoración con tres familias cristianas. They may have been the only Christians in the province. Quizás eran los únicos cristianos en esa provincia. And on Sunday morning, y el domingo en la mañana, we met, nos reunimos on a bamboo platform in the middle of a rice field. En una plataforma de bambú en el medio de un campo de arroz. What was the church? ¿Cuál era la iglesia? Was it the bamboo platform? ¿Era la plataforma de bambú? Or was it those three families? ¿O eran esas tres familias? So the church gathers. Entonces la iglesia se reúne. She gathers on Sunday. Se reúne los domingos. For worship. Para la adoración. Corporate worship. Para tener adoración corporativa. And to be equipped. Y para ser equipados. The purpose of the pastor. El propósito del pastor is to equip the church, es equipar a la iglesia, for the works of service, para el trabajo del servicio. The pastor is an equipper, el pastor es un equipador, of the saints, de los santos. So we gather for worship and equipping. Entonces nos juntamos para reunirnos y para equiparnos. And then notice the black arrows. Y ahora pueden ver ustedes las flechas negras. That reflects the same people that gather on Sunday scattering on Monday. Eso refleja las mismas personas que se reúnen el domingo ahora dispersas el lunes. Scattering for service. Dispersas para servir. Scattering for discipling. Dispersas para discipular. The nation, las naciones, where they work, donde ellos están. It's not discipling the whole nation. No es para discipular todas las naciones. But it's discipling. Pero es para discipular. The workplace. Es lugar de su lugar de trabajo. So the church is a Sunday church when it gathers. Entonces la iglesia es una iglesia de domingo cuando se reúne. And a Monday church when it scatters. Y una iglesia de lunes cuando se dispersa. And God has his people scattered all over the city. Y Dios tiene a su pueblo disperso en toda la ciudad. I mean, if we were to take an hour and ask each of you where you worked. De hecho, si yo le preguntara a cada uno de ustedes dónde trabajan, toda la ciudad. And that's what Jesus wants. Y eso es lo que Jesús quiere. He wants us to be scattered all over the city. Él quiere que estemos dispersos alrededor de la ciudad. To be his ambassadors in the places that we work. Para ser embajadores de él en el lugar donde trabajamos. That's the church. Esa es la iglesia. I was worshiping in Kona, Hawaii a number of years ago. Estaba adorando en una ciudad en Hawaii. Had a group that called themselves the Solid Rock Fellowship. Tenía un grupo que se llamaba las almas firmes, como adoradores de almas como unas rocas. And this church met in a warehouse. Y esta persona se juntaba en una bodega. And I remember a number of things from that Sunday morning. Y recuerdo una serie de cosas de ese domingo en la mañana. The first thing, la primera when we cosa, entered the warehouse, cuando entramos a esta bodega, my friends gave me earplugs. Mis amigos me dieron tapones de oídos. Because they had a little rock band. Porque tenían una banda de rock. That led their worship service. Que lideraba la adoración. And they thought the amperage, how loud they were, was what was important. Que los amperes eran tan fuertes. So it was really loud, and strangers coming needed earplugs. Realmente era muy, muy fuerte. It's the only time I've ever been to a church where I've needed earplugs. Así que desde ahí he necesitado tener tapones. And the second thing. Y la segunda cosa. This little rock band. No, just leave it. I made a mistake. Oh, okay. This little rock band. Esta banda de rock. One of the guys was a Japanese American. Uno de ellos era un americano japonés. He was probably 5'8". Era más o menos de 1.60 m. And he had a big pot belly. Y tenía una guatita. And he was wearing a t-shirt. Y estaba usando una polera. And the t-shirt was working really hard to keep his belly in line. Y la polera estaba trabajando arduamente para mantener la guatita dentro. You all got the picture? ¿Ustedes todos hicieron la imagen? We've all either been there ourselves or know someone who is. Nosotros hemos estado en esa situación o conocemos a alguien que estaba en esa situación. And this guy was playing an electric guitar. Y este hombre estaba tocando la guitarra eléctrica. He was having the time of his life. Él estaba teniendo el momento de su vida. He had spiked hair. Tenía un mohicano. Now this was like 12 years ago. Esto es como 12 años before atrás. Before anyone spiked their hair. Antes de que cualquier persona se hiciera un mohicano. I think he was the first one in the world, and he set the trend. Creo que fue el primero en el mundo que hizo esto y estableció la moda. So he had spiked hair. The spike was about that tall. Tenía un mohicano que era como de esta altura. And the top inch of the spike was dyed gold. Y en la punta de su mohicano estaba teñido dorado. So his face will be in my mind until the day I die. Entonces su cara va a estar en mi mente hasta el día que yo muera. After the worship, después del tiempo de adoración, all the band members put their instruments down and joined the congregation. Todos los miembros de la banda bajaron su instrumento y fueron parte de la congregación. Everyone except this guy. Todos excepto este hombre. He came to the pulpit. Él vino al púlpito. He was the pastor of the church. Él era el pastor de la iglesia. I found out later that his vehicle of transportation was a Harley motorcycle. Después me di cuenta que él su vehículo de transporte era una Harley Davidson, una moto. And that all the elder board drove Harleys. Y que todos la parte de los diáconos, de los líderes, también manejaban Harley Davidson. So if you saw a group of guys that looked strange driving Harleys, it was probably the elder board of this church. Entonces, si tú ves a un grupo de hombres medio extraños manejando Harley Davidson, probablemente son los líderes de esa iglesia. But this pastor, pero este pastor, said something in his sermon that I will never forget. Dijo algo en su sermón que nunca voy a olvidar. He looked at the congregation. Él miró a la congregación. It was about the size of this gathering. Era como el porte de este encuentro. And he said, "What are we doing here this morning?" Y dijo, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí esta mañana? And there was a long pause. Y una larga pausa. Because he wanted them to think, what are we doing here? Porque él quería que ellos pensaran, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí esta mañana? Why am I here? ¿Por qué estoy acá? And after a moment he said, y después de un momento él dijo, this is halftime. Esto es la mitad del tiempo. Do you like football here in Chile? Entretiempo, perdón, este es el entretiempo. Do you? ¿Le gusta el fútbol en Chile? You do? Do you have a good team? ¿Tienen algún buen equipo? Oh. So you don't all root for the same team? ¿Ustedes no todos pertenecen al mismo equipo de fútbol? Oh, wow. Well, he said, this morning, this time, what we're doing now today is halftime. Él dijo, lo que estamos haciendo en este momento, en este día, es el entretiempo. And what happens at the halftime of a football game? ¿Y qué pasa en el entretiempo en un partido de fútbol? The teams leave the field, they go into the locker room. El equipo deja el campo y se va a sus propios camarines. They have some water, some refreshment. Se refrescan tomando un poco de agua. And what else happens? ¿Y qué más pasa? The coach analyzes the game. El entrenador los anima y analiza el juego. He analyzes his team. Analiza su equipo. Where are they weak today? ¿Dónde están ellos débiles hoy? Where are they strong? ¿Dónde están fuertes? The other team, where are their weaknesses? Analiza el otro equipo. ¿Dónde? How can we exploit those weaknesses? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Cómo podemos explotar esas debilidades? So he analyzes the game. Entonces analiza el juego. And shifts the game plan. Y cambia el plan. And then he says, y ahí dice, now let's go out there and win this game. Entonces vamos afuera y ganemos el juego. Sunday morning. Los domingos en la mañana. Is halftime. Es el entretiempo. And the pastor. Y el pastor. Is the coach. Es el entrenador. And the team, y el equipo, is the congregation. Es la congregación. And Sunday morning, y los domingos en la mañana, is the time when the pastor has the opportunity to equip the congregation for Monday. Es el tiempo en que el pastor tiene para equipar a la congregación para el día lunes. Because the game, porque el juego, is on Monday. Es el lunes. And Tuesday. Y el martes. More work of the church is to take place Monday through Saturday than on Sunday. La mayor parte del trabajo de la iglesia tiene que tomar sentido durante toda la semana. But we have to understand that the church is a people, and the pastor is the equipper of the people to do the work of the saints. Pero tenemos que entender que la iglesia es las personas y el pastor es quien entrena a las personas. We need to focus our churches externally. Tenemos que darle a la iglesia un enfoque externo. Not internally. No interno. It was Dietrich Bonhoeffer. Fue Dietrich Bonhoeffer. Some of you may have read his life story. Algunos de ustedes habrán leído la historia de su vida, su biografía. He was a martyr. Él fue un mártir. Of Hitler in World War II. De Hitler en la Segunda Guerra Mundial. And he was a very courageous young German pastor. Y fue un pastor alemán muy valiente. But he said the church is only the church when it exists for others. Y dijo, la iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. The church does not exist for itself. La iglesia no existe para sí misma. The church does not exist for the pastor. La iglesia no existe para el pastor. Church is only the church when it exists for others. La iglesia solo es la iglesia cuando existe para los demás. The church is to be externally focused. La iglesia debe estar enfocada externamente. In 1 Peter, en Primera de Pedro 2:9 dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. The Reformation Church, la iglesia reformada, reignited the concept of every Christian being a minister, the priesthood of believers. Reasignó el sentido del sacerdocio general de los creyentes. The pastor is the equipper. El pastor es el entrenador. Who are the ministers? ¿Quiénes son los ministros? Yes, you. Sí, ustedes. Are the ministers. Ustedes son los ministros. You are the priests. Ustedes son los sacerdotes. And the pastor equips the congregation. Y el pastor equipa a la congregación. For going into the community. Para ir a la comunidad. All over the community. Todo alrededor de toda la comunidad. And this isn't like some social ministry. Y esto no se trata de un ministerio social. No, this is I'm going to work. No, esto se trata de que yo voy a trabajar. And I am a priest at my work. Y soy un sacerdote en mi trabajo. And I represent Jesus Christ where I work. Y represento a Jesucristo en el lugar de mi trabajo. This is my parish. Esta es mi parroquia. So we need to get out of the building. Entonces necesitamos salir del edificio. Into the gates of the city. A las puertas de la ciudad. We get this concept in the Old Testament. Encontramos este concepto en el Antiguo Testamento. In the Old Testament. En el Antiguo Testamento, the ancient world had walled cities. El mundo antiguo tenía ciudades amuralladas. And the cities had an opening in the wall. Y las ciudades tenían una abertura en la muralla. And that's where the gate of the city was. Y ahí es donde las puertas de la ciudad estaban. And the gate of the city wasn't just a hole in the wall. Y las puertas de la ciudad no solo eran un hoyo, un agujero en el muro. Space. Era un espacio. Both inside the wall and outside the wall. Tanto hacia dentro del muro como hacia afuera. And the physical gates would close the wall at night. Y las puertas físicas solamente cerrarían esa puerta durante la noche. But during the day. Pero durante el día. A lot of activity took place at the gates of the city. La mayoría de la actividad tomaría lugar en las puertas de la ciudad. One of the wonderful things about Roman Catholic cities. Una de las cosas maravillosas de las iglesias católico-romanas, de las ciudades católico-romanas. They have the concept of a public square. Ellos tienen el concepto de un cuadrado público, una plaza pública. And the cathedrals on one end. Y la catedral está en una parte. Very often the government offices are there. Generalmente la oficina del gobierno, la municipalidad, está en un lado. And there's shops there. Y hay negocios también. And there's a big space in the middle. Y hay un gran espacio al medio. Where the public can gather. Donde la gente se puede reunir. I love going to the squares of Roman Catholic countries. Me encanta ir a estas plazas de los países católicos romanos. They're usually beautiful. Generalmente son hermosas. And there's a lot of human activity there. Y hay mucha actividad humana ahí. They're very special places. Son lugares muy especiales. Well, if you think of that, entonces ustedes piensan en and eso. Now instead of making it a square, make it the gate. Entonces, en vez de hacer esta plaza, lo llevan a la idea de la puerta. The plaza in a Catholic city. La plaza en una ciudad católica. Is a more modern version of the gates of the city. Es una forma moderna de pensar en las puertas de la ciudad. And in Proverbs 31:23. Y en Proverbios 31:23. This is the passage that's dealing with this remarkable woman. Este es este pasaje que está hablando de esta mujer virtuosa. It has a little something about her husband. Tiene un pequeño verso sobre su esposo. A very small thing. Muy pequeño. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. The husband, el marido, sat at the gate of the city. Se sienta a las puertas de la ciudad. Because the elders of the city would meet there. Perdón, se establece las puertas de la ciudad porque los ancianos se reúnen ahí. And they would administer the city. Y ellos van a administrar la ciudad. So the gates of the city, entonces las puertas de la ciudad, were a public space, es un lugar público, where much public life took place, donde la mayoría de la vida pública toma lugar. Business and commerce took place. Negocios y comercio. You could go there and buy your bread. Puedes ir y comprar tu pan. Or your flour. O tus flores. Or if you had some chickens you wanted to sell, you'd take them to the gates of the city. O si quieres vender tus pollos, tú los puedes llevar para allá. Or if you were a farmer from the rural countryside, you could bring a cart with the things that you had grown, the vegetables that you had grown, and you would sell them at the gate of the city. O si eres un campesino, puedes traer las cosas de tu campo y venderlas en las puertas de la ciudad. If there was a new law, si fuera una nueva ley, the law would be read at the gate of the city. La nueva norma sería leída en este lugar, en las puertas and de la ciudad. If citizens had a dispute, y si los ciudadanos tuvieran una disputa, they would come to the gates of the city, ellos irían a las puertas de la ciudad, and the elders of the city would adjudicate the dispute. Y los ancianos de la ciudad dirimirían. This was, resolverían la situación. This was the courthouse. Esta era la casa de justicia, la tribunal. It was the place of governing and administration. Era el lugar de gobierno y administración. It was the place where news was proclaimed. Era el lugar donde las noticias eran proclamadas. If a battle had taken place in a neighboring country, si una batalla se había desarrollado en un país vecino, somebody would come with that news and they would go to the city gate and tell people what had happened. Eventualmente vendría alguien a contar de ello en la puerta de la ciudad. And it was a place of public meeting and public discourse. Y también era un lugar para reunirse y para los discursos públicos. The gates of the city were not simply physical gates to defend the city. Las puertas de la ciudad no eran solamente un lugar para defender la ciudad físicamente. They were the place of the life of the city. Eran el lugar de la vida de la ciudad. We don't have many city gates anymore. Ya no tenemos muchas puertas de la ciudad. But we have a similar concept. Pero tenemos un concepto similar. We speak of the sectors of society. Hablamos de algunos sectores de la sociedad. We speak of the spheres of society. Hablamos de las esferas de la sociedad. Or the spheres of influence. O de las esferas de influencia. Who is occupying those spheres? ¿Quiénes están ocupando esas esferas? Who is sitting at the gate of education? ¿Quién está sentado en las esferas de la educación? Who is sitting at the gate of the parliament or the congress? ¿Quién está sentado en las puertas del parlamento, del congreso? Who is sitting at the gate of healthcare for a city? ¿Quién está a cargo del cuidado de la salud? Who is sitting at the gate of communication for the city? ¿Quién está en el lugar de las comunicaciones para la ciudad? Are there Christians there? ¿Hay cristianos ahí? Largely not. Largamente no. Because we don't think in those terms. Porque no pensamos en esos términos. We are internally focused. Estamos enfocados internamente. On our church programs. En nuestros programas de iglesia, eclesiásticos. And we haven't been taught, y no hemos sido enseñados, to think in terms, para pensar en términos, of occupying the gates of the city, de ocupar las puertas de la ciudad. In this city, en esta ciudad, in the churches of this city, en las iglesias de esta ciudad, do we have medical doctors, tenemos doctores médicos, who are Christians, que sean cristianos, probably are, probablemente sí. But are they thinking How can I sit at the health gate of the city? Pero estás pensando cómo puedo sentarme en la puerta de la salud de mi ciudad. And bring principles. Y traer principios. Of healthcare from the scriptures. De cuidado de la salud de las escrituras. To the health industry of the city. A la industria de la salud de la ciudad. See, we don't think in those terms. Ven, a veces no pensamos de esa manera. I know a church in Kampala, Uganda. Conozco una iglesia en Kampala, Uganda. It's a large church. Es una gran iglesia. But it's not just large. Pero no solamente grande. They have a vision. Ellos tienen una visión. For seeing the city transformed. Para ver la ciudad transformada. And the nation transformed. Y la nación transformada. So one of the things this church does. Entonces una de las cosas que esta iglesia hace. They have a group of lawyers. Tienen un grupo de abogados. And these lawyers. Y estos abogados. Write model policies. Escriben proyectos de políticas. Like family policies. Como políticas familiares. That they submit to the Ugandan Congress. Para que sean conocidas por el Congreso de Uganda. To see if they can begin to influence how the Ugandan government relates to families. Para ver cómo pueden influenciar en la manera en que el Congreso de Uganda empieza a ver el concepto de familia. Now there are some lawyers. Entonces ahí hay algunos abogados. Who understand the concept of the gates of the city. Que entienden el concepto de las puertas de la ciudad. And as Christians. Y hay cristianos. They are seeking to bring principles of the kingdom of God to the city. Y como cristianos quieren traer los principios de Dios a la ciudad. So think of the sphere in which you work. Entonces piensa en la esfera en la que tú estás. Who's at the gate of the city of education? ¿Quién está en las puertas de la ciudad de la educación? They're atheists. Hay ateos. Do you realize that? ¿Se dan cuenta de eso? The people that are establishing the policies of public schools are atheists. Las personas que están estableciendo las políticas educacionales en los colegios públicos son ateas. Where are the Christians? ¿Dónde están los cristianos? Now I know there's a lot of Christians teaching in the schools, but where are the Christians at the gate of education? Sé que hay muchos profesores cristianos trabajando en los colegios, pero ¿dónde están a nivel de las puertas de la ciudad? Seeking to represent Christ and His kingdom. With the people who are setting educational policy. Buscando representar los principios del reino de Dios en el establecimiento de las políticas educacionales. Let me ask you a question. Déjenme hacerle una pregunta. How many of you would send your children to a Hindu school? ¿Cuántos de ustedes enviarían a sus hijos a un colegio hindú? How many of you would send your children to a Buddhist school? ¿Cuántos de ustedes enviarían a sus hijos colegio budista? How many of you would send your children to a Muslim school? ¿Cuántos de ustedes enviarían a sus hijos a un colegio musulmán? A Sharia school. ¿A un colegio? Sharia law. Muslim school is all they do is study Sharia law. Ah, yeah. Todo lo que hacen es estudiar como el Corán, ¿será? Sharia. How many of you would send your children to a school like that? ¿Cuántos de ustedes enviarían a sus hijos a un colegio musulmán? How many of you would send your children to an atheistic school? ¿Cuántos de ustedes enviarían un colegio ateo a sus hijos? All of you. Todos ustedes. Have you ever thought of it that way? ¿Habían pensado de esto así de esta manera? Probably never have. Quizás nunca lo habían hecho. Because we don't think about these things. Porque no pensamos sobre estas cosas. We have Sunday school for our children. Tenemos la escuela dominical para nuestros niños. Maybe we have devotions at home with our children. Quizás tenemos tiempo de devocional con nuestros niños en la casa. And then Monday through Friday we send them to atheistic schools. Y de lunes a viernes enviamos a nuestros niños a colegios ateos. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? ¿Les hace sentido? No, that doesn't make sense at all. That's a foolish thing. No, no, no, no hace sentido. Es algo un poco tonto. But we do not think. Pero no pensamos. In these terms. En estos términos. Are there Christian teachers? ¿Hay cristianos profesores? Yes, there are. Sí, los hay. How many of them are thinking biblically about education? ¿Cuántos de ellos están pensando bíblicamente acerca de educación? And of those, ¿y de aquellos? How many of those are consciously seeking to be at the policy level of education in the city? ¿Cuántos de ellos están conscientemente buscando ser parte de las personas que están en las puertas de la ciudad respecto de la educación y las políticas de educación? Our Christian faith is not just about spiritual things. La fe cristiana no es solamente acerca de cosas espirituales. It's not about religious things. No es sobre cosas religiosas. It is about all of life. Es acerca de toda la vida. And it's about the coming of the kingdom of God. Y es acerca de la venida del reino de Dios. And when we understand that, y cuando entendemos eso, then we can understand, entonces podemos entender, Jesus's prayer. La oración de Jesús. Father, Señor, Padre, don't take them out of the world. No los saques del mundo. You are the church. Ustedes son la iglesia. And you are scattered all over these cities. Y ustedes están dispersos en toda esta ciudad. Are you being the church? ¿Están siendo la ciudad, la iglesia? Where God has placed you. Que donde Dios te ha puesto. That's the problem. Ese es el problema. There are three fundamental institutions in any society. Hay tres instituciones fundamentales en cualquier sociedad. The family. La familia. And the family was the first institution ordained by God. Y la familia fue la primera institución ordenada por Dios. The civil government. El gobierno civil. And the church. Y la iglesia. These are three fundamental institutions that sort of integrate in and around all societies. Estas son tres instituciones fundamentales que se integran en toda sociedad. Now here's a list of some of the domains that people have taken all the different jobs and put them into a few categories. Okay. Aquí están casi todas las actividades que se desarrollan en la sociedad y se han puesto en diferentes categorías. So the social domain. Entonces, el dominio social. Families, community organizations, compuesto por las familias, las iglesias, las comunidades, government and law, el gobierno y la ley, business and economics, negocios y economía, art and communication, arte y comunicaciones, education, educación, science and technology, ciencia y tecnología, health, salud. These are a few. Estos son algunos. Some people have 12 categories, some people have 5 categories. Algunas personas tienen 12 categorías, otras tienen 5. The number of categories is unimportant, the concept is what is important. El número de categorías no importa, lo importante es el concepto. The church is to be the conscience of the nation. La iglesia debe ser la conciencia de la nación. Hold up, my computer froze. Okay. And because of that, y en razón de ello, one of the greatest needs of our cities have, una de las grandes necesidades que nuestras ciudades and our tienen, nations have, y nuestras naciones tienen, is for godly leaders. Es por líderes de Dios. To be at the gates of the city. Que estén en las puertas de la ciudad. I don't mean just Christians. No solo me refiero a cristianos. You all know stories of Christians or Christian pastors who've run for Congress or Parliament. Todos conocemos historias de cristianos o pastores cristianos que se han ido a elecciones para el Parlamento, el Congreso. And they've gotten into a position of power. Y han llegado a una posición de poder. And within 6 months, they're as corrupt as everybody else. Y en 6 meses ya están corrompidos como todo el resto. So it's not simply Christians. Entonces no se trata solamente de ser cristianos. It's godly. Es una persona de Dios. Leaders. líderes que sean guiados por Dios. People who understand the word of God. Personas que entiendan la palabra de Dios. Who are faithful. Que sean fieles. To their God and to their calling. A su Dios y a su llamado. And are more interested in being faithful to God and their calling than to the seduction of power and money. Y que estén más interesados en su Dios y en su llamado, en ser fieles a él y a su llamado, que a los al poder y al dinero. There is I have a quote here that I haven't seen it said any better, so tengo una cita acá que vamos a leer. Dice, la necesidad de liderazgo. Si hubo algún momento en la historia en el cual se haya necesitado una visión estratégica y comprensiva de liderazgo, no simplemente de algunos líderes en posiciones altas, sino de un gran número de líderes en cada trabajo, es ahora. This is the moment. Este es el momento. Where the church needs to think differently about what the church is and what her role is in the world. Donde la iglesia necesita pensar diferente sobre lo que ella es y cuál es su rol en el mundo. We need to prepare leaders. Necesitamos preparar líderes. To be involved. Que estén involucrados. As conscious Christians. Como cristianos conscientes. In the place where they work. En el lugar donde trabajan. And the gate of the city, y en las puertas de la ciudad, that represents their vocation, que representan su vocación. This is the church. Esta es la iglesia. We gather from all over the city, nos reunimos de todas partes de la ciudad, and we are to scatter, y estamos dispersos, into the gates of the city, a las puertas de la ciudad, and we are to represent Christ Jesus and his kingdom in those places. Y debemos representar a Jesucristo y a su reino en esos lugares. Now, I'm not saying we are evangelists there. That is not what I'm saying. No estoy diciendo que debemos ser evangelistas. This is not a new evangelistic strategy. No se trata de una estrategia nueva de evangelización. This is a strategy to think biblically and allow principles of the kingdom to invade the gates of the city. Esta es una manera de introducir los principios bíblicos y aplicarlos en las puertas de la ciudad. Is that right? We are to be kingdomizers. Debemos ser establecedores del reino. The culture of the kingdom. La cultura del reino. Is truth. Es verdad. Beauty. Belleza. And goodness. Y bondad. And when we speak of discipling a nation, y cuando hablamos de discipular una nación, a nation is discipled via culture. La nación es discipulada a través de la cultura. Discipling is a process of enculturation. Discipular es un proceso de culturizar. Why are so many Christians thinking like atheists? ¿Por qué hay tantos cristianos pensando como ateos? Because their educational system and the media. Porque su sistema de educación y los medios sociales has been discipling them, enculturating them. Han estado discipulándolo, lo han estado culturizando. We need to turn that around. Necesitamos dar vuelta a eso. Christians need to be the ones who are enculturating a nation. Los cristianos deben ser quienes están culturizando la nación. With the culture of the kingdom of God. Con la cultura del reino de Dios. Truth, beauty, and goodness. Verdad, belleza y bondad. Thy kingdom come. Que tu reino venga. Thy will be done. Que tu voluntad sea hecha. In Chile. En Chile. As it is in heaven. Como es en el cielo. So we gather to worship Jesus. Entonces nos reunimos para adorar a Jesús. The God who is good, true and beautiful. El Dios que es bueno, verdadero y bello. And then we represent him and his character. Y entonces lo representamos a él y su carácter. All over the city. Alrededor de toda la ciudad. We are to be kingdomizers. Perdón. Debemos ser los establecedores del reino. That's a made up word. Sí. Sí, pero we say establecedores del reino. Es una palabra que ellos han creado, pero que en español hemos traducido como establecedores del reino. A doctor is a doctor not for money. Un doctor no es un doctor por el dinero, but for Jesus. Sino por Jesús. And for health in the community. Y por la salud de la comunidad. Does that mean a doctor should think nothing of money? No. ¿Debiese significar eso que el doctor no debe pensar nada acerca de dinero? Doctors no. Usually make a good living. Generalmente los doctores tienen un buen vivir. But if you become a doctor simply because you can make a lot of money, pero si quieres ser un doctor simplemente porque quieres ganar dinero, you're in the wrong track as a Christian. Estás en el lugar equivocado como cristiano. You are a kingdomizer. Tú eres un establecedor del reino. You take your work in medicine and kingdomize it. Tomas tu trabajo en la medicina y lo estableces para el reino. Para la salud de la comunidad. A lawyer is not a lawyer for money. Un abogado no es un abogado por dinero. But for Jesus. Sino por Jesús. And for seeking justice in society. Y por buscar justicia en la sociedad. If it's about money, si fuese por dinero, being a lawyer is very lucrative. Ser abogado es muy lucrativo. But it's not about money, it's about justice. Pero no se trata del dinero, sino que se trata de la justicia. Un ingeniero, not for money, no por el dinero, but for Jesus, sino por Jesús. And for the fight against the ravages of natural evil in my community. Y para combatir en contra de los estragos de la naturaleza en la sociedad. An artist, un artista, not for money, no por el dinero. I think most artists know that. Creo que la mayoría de los artistas saben eso. If any of you are artists, you know it's not about money. Si alguno de ustedes es artista, saben que no es por el dinero. But it's for Jesus. Pero es por Jesús. And the advancement of beauty into the world. Y el avance de la belleza en el mundo. With your music, with your poetry, with your painting. Con su música, con su poesía, con su pintura. You have an incredible opportunity to bring beauty into the community. Tiene una tremenda oportunidad de traer belleza a su comunidad. A businessman. Un hombre de negocios. Not to accumulate vast amounts of personal wealth. No para acumular vastas cantidades de riqueza. But for Jesus. Sino por Jesús. And for creating businesses that provide jobs. Y para generar negocios que produzcan trabajo. Or if you're an entrepreneur, you create new businesses. Incluso si puedes generar nuevos trabajos. So you help create economic activity. Entonces in the community. Puede generar actividad económica en tu comunidad. We are not simply working for the society. No estamos simplemente trabajando para la sociedad. We are kingdomizers. Somos establecedores del reino. God has you placed where he has you placed because he wants to advance his kingdom in that place. El Señor te ha puesto a ti en el lugar que te ha puesto porque él quiere un avance del reino en ese lugar. Now we need to think for a moment about equipping the saints. Equipping, yes. Ephesians 4, 11 through 13. Efesios 4 del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. What is the pastor's primary role? ¿Cuál es el rol primario de un pastor? What is a teacher's primary role? ¿Cuál es el rol primario de un maestro? It's to equip the saints, to prepare the saints. Es para equipar, para preparar a los santos. For their works of service. Para su trabajo en el servicio. It's not about running a church. No se trata solamente de mantener una iglesia. It's about equipping the saints. Se trata de equipar a los santos. Giving them a vision. Darles a ellos una visión the kingdom of God. Del reino de Dios. Giving them a vision. Darles a ellos una visión for being kingdomizers. De ser establecedores del reino. And then sending them. Y de ahí enviándoles out the door. Afuera de la ciudad, hacia las puertas de la ciudad, into afuera de las puertas. The city. Hacia la ciudad. What will it take to equip ministers for the marketplace? ¿Qué requerirá equipar ministros para el mundo del trabajo? First, it's going to take pastors and teachers being equippers. Primero va a significar que los pastores y maestros sean capacitadores. Second, it's going to take consistent teaching from the pulpit. Segundo, va a significar brindar desde el púlpito una enseñanza consistente worldview, respecto de la cosmovisión bíblica, respecto de preceptos y de la teología relativa a la vocación. I've been a Christian now for 60 years. He sido un cristiano hace 60 años. Twice in 60 years, dos veces en estos 60 años, I've heard a pastor teach on work. He escuchado a un pastor a predicar sobre el trabajo. Twice in 60 years. Dos veces en 60 años. And one time, y una vez, the pastor began his sermon, el pastor comenzó su prédica by saying, "Now you have to understand that work is a curse." Diciendo, ustedes tienen que entender que el trabajo es una maldición. Not the right place to begin. No un buen comienzo. So in 60 years of going to church, I've heard two sermons on work. Entonces, 60 años de ser cristiano, he escuchado esto dos veces. And what do you do 6 days a week, 5 days a week? ¿Y qué es lo que ustedes hacen 5 días a la semana? You work. Ustedes trabajan. It's one of the most important things you do. Es una de las cosas más importantes que ustedes hacen. So how come we hear so little teaching from the pulpit? Entonces, ¿cómo podemos escuchar tan poco desde el púlpito? About work. Sobre el trabajo. It's a mystery to me. Es un misterio para mí. But it's going to take pastors. Pero va a significar que los pastores consistently teaching. Consistentemente enseñen. About biblical worldview, sobre la cosmovisión bíblica, and not dualistic worldview, y no una cosmovisión dualista, and the implications of this for our vocation, y las implicaciones de esto en nuestras vocaciones. It will take discipling classes to prepare people to work holistically in the marketplace and public square. Va a significar ofrecer clases de discipulado para capacitar a las personas para trabajo de una manera holística, íntegra en el mundo del trabajo y en la arena pública. Churches have Sunday school classes and Bible studies. Las iglesias tienen escuelas dominicales y estudios bíblicos. That's good. Eso está bien. And what I'm suggesting is not changing that. Y lo que yo estoy sugiriendo no es cambiar eso. But refocusing it. Pero reenfocarlo. Why not have Sunday school classes or Bible classes? ¿Por qué no tener escuelas dominicales o escuelas bíblicas? That focus on vocation. Que se enfoquen en vocación. Where if there's health workers at the church, they come together and they study the Bible for what it has to say about healthcare. Entonces, para todos los que trabajan alrededor de la salud de la iglesia, que se reúnan y empiecen a estudiar acerca de eso. If you have educators, si tienes educadores, they study the Bible to see what it says about education. Ellos estudian la Biblia para ver qué es lo que dice ella acerca de educación. And to develop a theology of education. Y desarrollar una teología de la educación. How about for engineers and scientists? ¿Y qué para los ingenieros y los científicos? How about for artists? Para los artistas. You're not having to add a program to the church. No tienes que agregar un programa a la iglesia. You're simply refocusing something you already do. Simplemente reenfocas algo que ya estás haciendo. To focus vocationally. Para enfocarlo vocacionalmente. Now you're preparing people. Ahora estás preparando a personas. To think and function biblically, para pensar y funcionar bíblicamente in the marketplace, en el mundo del trabajo, en el mercado del trabajo. Another is to have ceremonies to commission and equip people for the marketplace. Lo otro es llevar a cabo ceremonias públicas para comisionar y enviar hombres de negocios. We have commissioning services for pastors. Tenemos ceremonias públicas para comisionar a pastores. We have commissioning services for missionaries. Tenemos ceremonias públicas para comisionar a misioneros. Why not have commissioning services for businessmen and women? ¿Por qué no tener reuniones ceremonias de para comisionar a hombres y mujeres de negocios. Where they have a class that prepares them to study the Bible, to prepare them to think Christianly about business. Pudiesen ellos tener una clase en la iglesia que los preparara para hacer negocios. And when they have finished that study, y cuando ellos han terminado este estudio bíblico, have a public ceremony, puedan tener una ceremonia pública where the church commissions them, donde la iglesia los comisiona, for the marketplace, para ir al mercado, al lugar. It's focusing them. Es enfocándoles. I am there as a kingdomizer. Estoy ahí como un establecedor del reino. For law. En derecho. You have lawyers and judges. Tienen abogados y jueces. Have they studied the word of God? Han estudiado la palabra de Dios. To understand what justice is. Para entender lo que la justicia significa. When you look at our courts. Cuando ves nuestras cortes. Sometimes you wonder. A veces te preguntas. Even in the best courts. Aún en las mejores cortes o tribunales. If justice is served or if money is what's served. Si la justicia es servida o si el dinero es servido. So have public ceremonies. Entonces, sobre ceremonias públicas. Establish local church sectoral cell groups. Sí. Establecer grupos celulares sectoriales de la iglesia local para estudiar y aplicar la verdad y los principios bíblicos a sus ocupaciones. So you begin not just to study your vocation. Entonces comienzas no solamente a estudiar tu vocación, but to study principles that can be turned into policies. Pero también empiezas a estudiar principios que pueden pasar a ser políticas. In your vocational area. En tu área de vocación. And then to begin to bring these groups together. Y ahí comienzas a juntar estos grupos. From churches all over the city. De las diferentes iglesias alrededor de la ciudad. If you have churches all over the city that have people studying healthcare, si tienes a varias iglesias que tienen estos grupos de personas que están relacionadas con la salud, you bring the leaders from each of these groups together, traes a los líderes de estos grupos, los reúnes, and they can begin as Christians to think, y ellos pueden comenzar como cristianos a pensar estratégicamente about how they can impact the healthcare system in sobre the city. Cómo ellos pueden impactar el sistema de salud de la ciudad. And then how about creating city or national action councils? ¿Y qué si establecemos consejos de acción de las iglesias? Action councils. Sí. Consejos de acción de la iglesia en la ciudad para desarrollar estrategias multisectoriales integradas para impactar where la ciudad. You bring the city or national leaders of different sectors. Puedes traer a los líderes de diferentes sectores a nivel nacional. Together. Reunirlos. So you have artists. Entonces tienes artistas. Representative artist groups. El representante de los grupos de arte. Law groups. Del derecho. Education groups. De la educación. Healthcare groups. De la salud. Thinking, planning, praying. Pensando, planeando, llorando. For a strategic plan for the transformation of the city. Por planes estratégicos para transformar la ciudad o incluso la nación. This is the gates of the city. Esto es las puertas de la ciudad. We are to move outside the walls. Necesitamos salir de las murallas. Into the city. Y entrar a la ciudad. We're already there. We just need to understand in our minds why we're there. Estamos ahí, solo que tenemos que entender en nuestras mentes por qué estamos. And to be conscious. Y ser conscientes. That you are an ambassador of the king. Que tú eres un embajador del rey. And how does that change? ¿Y cómo eso cambia? What you do where you work. Lo que tú haces o donde tú trabajas. And how you think about your work. Y cómo tú piensas acerca de tu trabajo. And we do this y hacemos esto to honor Jesus para honrar a Jesús. And so that his kingdom would come. Entonces, para que su reino venga. And his will would be done. Y su voluntad sea hecha. Here in Chile. Acá en Chile. As it is in heaven. Como en el cielo.